conservo la plata que habíamos ganado y lo vamos a encontrar y no se va a escapar. No te hagas el churro, gordo vigilante, vas a salir con los pies para adelante. No te hagas el churro, gordo vigilante, vas a salir con los pies para adelante. Vas a salir con los pies para adelante. ¡Mira el churro! Era un gordo tranza, se llevó la plata que habíamos ganado.